La alegría del Evangelio en Navidad. Regocíjate, Belén, gózate en tu Dios, te ha nacido el Salvador, nuestro Redentor. 8 de enero. Es día miércoles del tiempo de Navidad. Escuchemos esta otra manifestación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «¡Ánimo, soy yo, no teman!». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra epifanía. Tenían la mente embotada. Hoy, otro aspecto u otros aspectos de la vida de cada día. No estamos empezando el año, apenas estamos en la primera semana. Hoy es 8 de enero. Es un repaso, quizá, de lo que en algún o en alguno de los momentos de este año vamos a vivir. Y queremos paz interior y también paz a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Quisiéramos que ese ambiente nos llenara a todos. Pero que resulta que a veces nos espantamos. La caminata que Jesús hace sobre las aguas tiene el sentido de mostrarse superior a la tempestad, la cual está haciendo imposible el avance de la barca en la que van los apóstoles. Puede ser una parábola, pero es una realidad. Y este episodio recuerda el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, que no la tuvo. Que no la tuvo fácil, pero el pueblo es salvado por el poder de Dios. En el texto que escuchamos en el Evangelio, hay que destacar dos elementos. Primero, Jesús pretendiendo pasar de largo, lo cual tiene el sentido de hacer sentir más vulnerables a los discípulos que se encontraban a merced del viento y del mar. Sí, quiere pasar de largo. Es decir, sin Jesús eres mucho, mucho más vulnerable. Y el otro elemento, el que los discípulos crean que es un fantasma. Aquí hace hincapié o subraya la situación interior de los discípulos. Es un doble temor por la tempestad y por lo que están viendo y no alcanzan a comprender. Después, la actitud ante las situaciones difíciles, tempestuosas de la vida. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la epifanía? El Señor se hace presente. Ánimo, soy yo. No teman. Tienen el cometido de revelación, es decir, que los apóstoles comprendan que no hay tempestad y temor que no se puedan superar si permanecen unidos a Él. Por eso, al subir con ellos a la barca y el hecho de que comience al momento la calma, es un signo de comunión con ellos. Que lo conozcan. Es el Señor. Es el dador de la paz. Diferente a la calma, ¿eh? Diferente a la calma. Dador de la paz. Ánimo. Es Navidad. Es tiempo de Navidad. Aunque empecemos ya a tomar el ritmo propio de cada día, no perdamos de vista que en todo arranque, y vaya, el arranque de un nuevo año, necesitamos mayor poder. Y es el poder de Dios quien nos anima, quien nos levanta, quien nos hace. ¿Quién? Él es quien nos hace caminar. Ánimo, termina una primera semana del año. Siguen 51. Adelante. Buen día.